árbol una niña grabó su nombre chida de placer, y el árbol conmovido allí en su seno a la niña una flor de cogaer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre chida de placer, el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor de cocaer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú